La Palabra Productions tiene el gusto de presentar a usted este programa de alto contenido espiritual en la voz del apóstol y doctor Otoniel Ríos Paredes, reconocido internacionalmente por su dedicación a la expansión del reino de Dios. Esperamos que sea de bendición y edificación para su vida. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. En el nombre poderoso de Jesús, de acuerdo a la fe, en el nombre de Cristo. El que cree en la oración, en el poder de la oración, que cambia las cosas, espérelas. El que no cree, ni ore mejor, ¿verdad? Porque dice que no solamente hay que saber que hay Dios, sino que oye a los que le piden y galardona. O sea que con esa fe se puede pedir. Capítulo 2 de Mateo. Vamos a hablar de varias cosas que están en ese capítulo escondidas. Por ejemplo, la guianza de ángeles, la guianza por medio de sueños, la guianza por medio de estrellas. No se asuste, que vamos a ser bíblicos 100%. Leo en el capítulo 2, 1, verso 2, 2, 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Vimos su estrella. Literalmente estrella. Muy bien. Voy a leer otra parte importante. Dice que el ángel del Señor dirigió a José para llevar al niño fuera. Lo voy a leer literalmente en el capítulo mismo 2, verso 13. Luego que ellos hubieron partido, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo todo lo que le dijo. Muy bien. También en el verso 16 hay muerte de inocentes por causa de Cristo. Así que vamos a hablar sobre esos tres puntos. Pueden sentarse, mis hermanos. El pasaje es conocido. Es conocido. Y no estamos hablando de porque sea fin de año que estemos hablando de los magos, sino que es lo que el Señor puso en mi corazón dar. Nosotros no tenemos nacimientos, ¿verdad? Más que el nacimiento de Cristo adentro de nosotros. Muy bien. En primer lugar, ¿será posible que haya dirección a base de estrellas? ¿Será posible que haya horóscopos que funcionen? No, dicen por ahí en las voces. Los horóscopos que salen en las revistas, las publicaciones, no son nada más que copias diabólicas de la guianza de Dios por medio de estrellas. Usted sabe que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, hubo una guerra que fue cooperada o ayudada desde las estrellas, con aerolitos que salían de las estrellas esas y golpeaban a los enemigos de Israel. Así que las estrellas no solamente son avisos, sino que pueden haber poderes que intervienen en la tierra. En los tiempos de vamos a ver, ¿de quién? De aquella gobernante, ¿cómo se llamaba? Débora y Barak. Las estrellas pelearon, dice. No son los astros en sí, son los poderes que están en los astros. Ah, muy bien, vamos a ver. Ahora, los magos del Oriente, estos que llegaron a ver a Cristo a los 2 años, que tardaron 2 años en llegar, saber de dónde venían. Pero llegaron cuando el niño nació, mejor dicho, salieron cuando el niño nació porque vieron estrella. Y fíjense que cuando llegaron a ver al niño ya tenía 2 años. Qué largo el viaje, ¿verdad? ¿De dónde vendrían? Saque usted sus propias conclusiones. Ahora note lo siguiente. Vimos su estrella. Pero no solamente vieron la estrella. Y una estrella particular. Porque no era una estrella de las que están ahora. Esa estrella era la estrella del niño. Pero no solamente vieron la estrella, sino que sabían que era el rey Jesús. Yo no creo que la estrella les haya dicho eso, la estrella los guió. Pero de alguna manera supieron que era el rey. Ahora me llama la atención, ellos no eran judíos. ¿Y por qué andaban buscando al rey de los judíos? Porque han de haber sabido que él iba a ser el rey del universo. Y ellos eran parte del universo. Entonces vinieron a verlo. ¿Se podrá venir de los confines del universo a la tierra? ¿Se podrá venir a buscar un rey que es anunciado en los espacios por una estrella? ¿Qué rey? ¿De qué tamaño será ese rey? Que le crean una estrella para que lo anuncie. Ahora cualquiera pone una estrellita de luces, hermano. Pero que alguien, un rey de la tierra, le anuncie una estrella del cielo. Bueno, ahí empieza la lección esta. Fíjese bien en lo siguiente. ¿Sabían dónde estaba el rey? En Israel. Vinieron no a buscar Canadá ni Guatemala, sino Canaán, la tierra de Canaán. Y específicamente fueron a Jerusalén. ¿Quién les avisó? Bueno, de alguna manera lo supieron ellos. O habrá Biblia allá fuera del espacio terreno. ¿Leerían ellos el rollo de Isaías y todas las profecías? Yo no sé. Lo único que sé es que sabían para dónde iban, ¿no? Ahora fíjense en esto. Tuvieron que preguntar en Jerusalén, ¿dónde estará el rey de los judíos? Y le fueron a preguntar a Herodes. El rey Herodes era un postizo rey. El rey era el Señor. Pero note usted, a pesar de estar guiados sobrenaturalmente, intervinieron hombres para completar la revelación. ¿Dónde está el rey de los judíos? Herodes no lo sabía. Entonces reunió a los teólogos del Antiguo Testamento. Y les dijo, ¿dónde habrá de nacer el rey de los judíos? ¿Dónde habrá de nacer el rey de los judíos? Le dijeron exactamente dónde. Le dijeron, en Belén, porque así está escrito. Fíjese qué cosa tremenda, hermano. Y dice, vamos a ver cómo va la cosa. En Belén de Judea. Así está escrito por el profeta. Ahora, sabiendo que había un rey nacido en Belén, lo sabían los teólogos, pero no lo sabía el rey, Herodes. Entonces quiere decir que no a todos les revela Dios, ¿verdad? Pero fíjese que a los dos, a Herodes le reveló por los teólogos que había un rey en Belén. Y los teólogos sabían que había un rey, pero no fueron. Quiere decir que se puede saber y tener miedo de perder el poder terreno, como Herodes. O se puede saber y no moverse para ir a Belén, como los teólogos. O sea que el conocimiento no basta. Hay que moverse. Hay que actuar en la fe. Un aplauso para el Señor. Hay que ir, hay que moverse. Hay que moverse. Ahora, Herodes tenía miedo de que hubiera rey. Él era el rey. Entonces dijo, ah, entonces hay otro que me quiere dar golpe de estado. Entonces les dijo a los magos, vayan, averigüen dónde está y yo voy a ir a adorarlo también. Lo que quería era ir a matarlo. Así que las intenciones de todos los religiosos no son buenas, todas. Entonces los reyes, los magos, fueron avisados. Oiga bien, hermano, sigue la guianza. Avisados que no regresaran otra vez al palacio del rey Herodes, sino que se volvieran por otro camino. Después de ir a adorar al Señor, le entregaron presentes. Ahí estaba, se postraron ellos, le dieron oro, incienso y mirra. Pero oiga eso, verso 30 o verso 12. En sueños fueron avisados que no tornaran a Herodes. Hermano, ¿dónde se conseguirán esos sueños? ¿Usted sueña? ¿Ha soñado alguna vez? ¿Ha soñado que era rey? No. Así decían aquellos de las fábulas de Walt Disney, creo que es. Los cochinitos y no sé qué, que soñaba uno que era rey. Pues, ¿sabe por qué le digo eso? Porque no todos los sueños son reales. Un cochinito rey no hay. Pero la guianza de Dios por sueños es una realidad. Ahora que hay que distinguir cuando es sueño de Dios, cuando es sueño nuestro, cuando son deseos frustrados, cuando son deseos en el alma que se cotizan en sueños. Como dice Jeremías, no va, los sueños a veces no son tan irreales. Dice, ¿quién que tenga hambre y sueña que comió amanece lleno? Dice, con más hambre creo que amanece, ¿verdad? Nadie come en sueños, y si come en sueños no le sustenta. Pero hay sueños reales de Dios. José, María, va a pasar esto y esto en sueños con un ángel. Aquí con los magos, no regresen con Herodes. Y se volvieron por otro camino. Y cuando fueron avisados, mire qué interesante. La familia del Señor, o sea María, José y el niño, fueron los padres avisados de que sacaran al niño de Israel. Note, aquí hay escatología. Él nace Jesús en Belén. Luego tiene que salir porque está rechazado. Lo quieren matar. Como cuando Cristo se fue de la tierra. Pero después volvió otra vez. Por sueños fue avisado José. Ahora regresen. O sea, ahí está tipificado escatológicamente la primera venida de Cristo, naciendo en un lugar de la tierra, y la segunda entrando de regreso. Pero hasta que se murió el rey Herodes. Quiere decir que Cristo va a volver a la tierra hasta que se muera el anticristo. Él va a regresar cuando ya el anticristo, es decir, a reinar, cuando ya el anticristo no esté presente. Cuando Herodes se murió, ahora regresen, les dijo, y estén ahí. Ya se acabó el peligro. Ahí hay escatología, pero vamos a saltar un poquito la escatología. Vamos a otros puntos muy importantes, muy interesantes. Note usted que en el capítulo mismo, verso 13 en adelante, Dios usa los sueños con canal para ángeles. No en todos los sueños se mete el canal angélico. Fíjese, porque dice que el ángel del Señor se apareció en sueños. Quiere decir que los ángeles usan muchas dimensiones para llegar. Imagínense un ángel que se mete en un sueño, en las vibraciones, porque es una vibración energética el sueño, y se meten ahí. Así como están aquí sin vibraciones de sueño, aquí están los ángeles, solo que no los vemos. Pero ahí esos ángeles se metieron en el sueño, los vio José, o los vieron ellos, y les hablaron. Fíjese, y preciso, diálogo preciso, hermano. No regresen hasta que pase esto. Qué lindo debe ser eso, estar hablando con ángeles. ¿No querría usted hablar con ángeles esta noche? Yo no se lo aseguro, pero puede ser. Ahora vamos a ver. ¿Qué más? Porque esto está sucediendo para que nosotros sepamos que hay una relación entre el cielo y la tierra en distintas dimensiones. Aquí estamos viendo seres espíritus, ángeles, que bajan a la tierra y se meten en los sueños. O se le aparecen a una dama ahí y le dicen: vas a concebir un hijo y será Jesús. Imagínense, vienen aquí como que fuera su casa los ángeles. Y hablan con fulano, con sultano, otros bien dormidos ni se dan cuenta. De tal manera que la frontera del cielo y la tierra es muy tenue para esos espíritus. La frontera de la realidad con lo que sueñas es muy tenue. Yo tuve una experiencia fuerte hace tiempo. Tuve un sueño. Yo creía que todos los sueños venían de arriba, pero yo me doy cuenta que no todos. Pero fíjese que ese sueño, el Señor me mostró a una persona que estaba endemoniada. Y fue confirmada por el testimonio de otra hermana que no sabía que yo había soñado. Y después fue confirmada por otra hermana que no sabía lo que había sucedido conmigo. Y ya con eso dije yo, bueno. Pero no solo eso, soñé, pero un sueño muy real, de que un hombre feo, horrible, lo vi yo en el sueño, digamos sueño, pues, convenga conmigo que fue sueño. Yo me apunto también que fue sueño, vaya, porque no estaba despierto, estaba así como dormido, y entonces vi que un ser horroroso se metió al garage de la casa y estaba desarmando el motor del carro que yo usaba. Y entonces yo, sobresaltado, desperté y vi en el sueño que salí corriendo en el sueño, y cogí al monstruo ese, lo tomé, y se volvió una pelea ahí, y el monstruo estaba descomponiendo el carro. Pero como yo me dolía más lo que yo le golpeaba que a él como que no le pegaba. Y yo, ay, decía, ay. No, mejor dijo, yo desistí. Y me hizo así como quien dice, ya está. Y se me quedó mirando. Qué feo, hermano. Parecía como de cera. Feo, no lo voy a soñar. Y entonces yo me regresé para casa y desperté. Sobresaltado. Ay, menos mal, le dije a mi esposa, es un sueño. Acabo de soñar esto y esto y esto y esto. Un sueño, dijo ella también. Un sueño, un sueño. Pero cuando me levanté, habían desarmado el motor del carro. Eso ya no era sueño. Porque yo saqué el carro sin saber. Dije yo, pero eso fue sueño. Un sueño, dije, me metí. Y saqué el auto y ¡blau! Cayó todo el motor. Miren la frontera. Lo primero fue sueño, pero ya lo segundo no fue sueño. Y cuando llegó el mecánico a ver cómo el motor entero se cayó, me dijo, esto, aquí le entraron a desarmar el carro. Y yo sabía quién. Y me dijo, mire, esos le quitaron los tornillos, los soportes. Averigüe bien, me dijo, porque alguien se metió ahí, le hizo una avería en el carro, que no la puede hacer ninguno que no tenga instrumentos adecuados. Y el diablo con las manos lo hizo, hermano, el ser ese que estaba ahí, con las manos, unas manotas feas. Bueno, esa es la frontera de los sueños y la realidad. Yo creo la palabra de Dios, no por la experiencia. La experiencia me la confirma. Ahora bien, como el Dios del cielo avisa por sueños, por personas, por esto, por el otro, como lo está viendo usted aquí. Miremos bien, fijémonos bien. Vamos a seguir. Le apareció en sueño el ángel. Y entonces huyeron a Egipto. Se fueron. Y ahí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera la profecía. Pero ahora Herodes, indignado, empezó a matar niños de 2 años para abajo. Porque dijo, en más de alguno es él y lo mato. O sea que el cuerpo de Cristo desde niño estaba siendo acechado. A mí me han hecho preguntas en pláticas que he dado. ¿Y un niño puede ser endemoniado, puede ser tocado por espíritus y que no se cuenquen? Mire, hermano, claro que puede ser. Si el Señor estaba acechado, el niño santo, acechado por el diablo, por Herodes. Y lo que me llama la atención es que en vez del Señor tratar con Herodes, que no estuviera molestando a su hijo, mejor le dijo al hijo que huyera, que se quitara de ahí. Hay gente que cree, hermano, que uno no debe tomar precauciones y que como Dios lo cuida. Así me han dicho mucho. Una persona en el terremoto aquel que pasó aquí, una hermana estaba pero temblando, yo dije, del susto del terremoto. ¿Y sabe qué? ¿Por qué estaba temblando? Y llegó a la casa llorando ahí, hermano. Fíjese que en el terremoto que acaba de pasar, me dice, yo no confié en el Señor, me dice. Fíjese que estaba debajo del dintel de la puerta de mi casa y una viga tronaba que ya se venía para abajo. Y yo salí huyendo, hermano. Ay, yo también hubiera salido. Creía que Dios estaba obligado a detenerle la viga, hermano. Si hay una viga que truene, quítese de ahí, hermano. No sobran las precauciones. Si al Hijo de Dios, en vez de matar a Herodes, era fácil para Dios matar a Herodes, le dijo al Hijo, mejor quítate de ahí, Hijo. Quítelo de ahí. O sea que la prudencia se vale. Sé prudente. Esa hermana llorando, que le había fallado a Dios porque se quitó de ahí, hermano. Yo le digo, pues hubieran sido 2 hermanas, porque la parten 2, si no se quita de ahí. Bueno, vamos a ver qué más hay aquí. Está muy sabroso. En la mañana estaba yo muy tenso por muchas cosas. Ahora está sabroso esto. Vamos a ver. ¿Qué inocentes van a morir por Cristo? Esos niños no debían nada y murieron, todos los niños de Belén. Por matar a Cristo, al niño Jesús, mataron inocentes. O sea que en algún momento de tensiones con Satanás, por causa de Cristo van a haber mártires inocentes. Porque yo no estoy diciendo al que le cae un juicio. Usted sabe que muchos les van a caer juicios. Pero los mártires de la tribulación, por ejemplo, no son malos, son santos. Son inocentes de eso, pero Dios los escogió para mártires, que se identifiquen con Cristo en su muerte. ¿Le gustaría ese papel a usted? No me diga que sí, porque no. Pero va, el Señor reparte papeles, no solamente de fiesta. A Pedro le dice, tú vas a morir, Pedro. ¿Y Juan? A Juan no, ¿y qué? Juan es el rey. ¿Quién es? El Señor. Bueno, No es el hombre el que manda. ¿Y a Juan qué? ¿Y al vecino qué? ¿Y por qué al vecino no le pasa nada? Y a mí me vive cayendo. ¿Y qué? Si el que domina manda todo, es Dios. Amén. Aleluya. Ahora Dios no tiene despropósitos. Cuando Dios permite algo, aunque no lo entendamos, digamos amén, Señor. Bueno, sigamos. ¿Qué más hay aquí? Ya murieron los inocentes. Dice Raquel, en la profecía, verso 18. A Raquel se lamentará por sus hijos. Esa es una profecía en que iba a verse en Israel llanto por inocentes. O sea que estaba ya tabulado antes de que sucediera la matanza de inocentes. ¿Quién formulará la historia? ¿El hombre o Dios? Dice que cuando llevaron a Cristo a la cruz, los que lo llevaron a la cruz no sabían que estaban cumpliendo una profecía. O sea que no la estaban obedeciendo. Pero en sus planes solo cumplían lo que Dios ya tenía determinado. Este es un misterio que no lo vamos a explicar esta noche, no podemos. Nuestra cabeza es redonda si acaso. Y esto es cuadrado, no entra aquí. Ahora bien, dice en el del pasaje de los inocentes, después de los inocentes, llorará inconsolablemente Raquel porque sus hijos ya no existen. Perdone mi resfrío, hermano. Ahora miren en el verso 22, dice: y avisado por Dios en sueños, se retiró a Galilea Jesús y se estableció ahí en Nazaret para que se cumpliese la profecía, lo que predijeron los profetas, que sería llamado Nazareno. Mire cómo el Señor iba cumpliendo los planes del Padre. En vez de irse, si no hubiera sido la persecución de Herodes, no se va a vivir a Nazaret. Si hubiera quedado en Belén, no, pero fue a Nazaret por guianza. Ahora, me impresiona, guianza de ángeles. Los ángeles guían, espíritus guiadores. No vaya a estar invocando ángeles, pero mire, hermano, los niños tienen su angelito y están mirando los ángeles de los niños el rostro de Dios todo el tiempo. Dice: nosotros debemos tener, las naciones tienen ángel, nosotros tenemos ángel. Ah, debe ser su ángel de Pedro. ¿Quién será su ángel? Pienso si se parece a usted o a mí. Una hermana murió y volvió a la vida. Cuenta la siguiente experiencia: llegó al cielo, iba a entrar a las mansiones finales, y dice que vio ángeles hermosos por todos lados dándole la bienvenida, pero veía un ángel que se le quedaba mirando más de la cuenta. Y entonces dice que ella, nerviosa, dice: uy, peor si aquí también es como allá en la tierra. Y como le seguía sonriente el ángel, se acercó al ángel y le dijo: pero ¿por qué me mira tanto y por qué está tan amable conmigo? Le dijo: si yo crecí junto contigo. Ah, conmigo, sí, a mí me asignaron que fuera tu ángel en la tierra. Y Y dice, ¿creciste conmigo desde chiquita? Sí. Y dice que se puso roja, roja, porque se acordaba cuando la bañaban y todo. Dijo, y vio todo. Qué lindo eso. Y eso es bíblico, porque dice que los niños tienen su ángel. Por eso es que a veces los niños dicen, ahí están angelitas. Y la mamá dice, ah, bueno, pues está bueno. Pues a lo mejor lo están mirando. Hermano, yo no profeso culto a ángeles. Se lo advierto. Yo solo estoy interpretando lo que aquí dice. Y nosotros no tenemos que estar haciendo culto a ángeles ni cosa que se parezca. Pero que los ángeles intervienen. Intervienen. Sí, señor. Ángeles van a ser los que nos van a venir a recoger. Mandará a sus ángeles para recogernos. ¿Y qué le dijo? Hasta el diablo lo sabe, hermano. Le dijo el diablo a Cristo, yo sé que el Señor escribió que mandará a su ángel a recogerte en el aire para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué hacen los ángeles entonces? Cuidarte tu cuerpo. Por eso hacen el chiste aquel de que el ángel va con uno en el carro, pero si uno va muy rápido se baja. Bueno, yo no sé si será cierto que se baja, pero que va, va. Y al fin y al cabo, si se estrella el carro, a él no le pasa nada. Entonces dice acá, espíritus guiadores, guiadores. Cuando Daniel estaba orando al Señor, Señor, y ahora los acontecimientos que vienen, pidió 21 días la respuesta de sus oraciones. Y a los 21 días bajó Gabriel o Miguel, no sé quién de los dos ángeles, bajaron y le hablaron. Le dijeron, Daniel, hace 21 días que tú estabas orando y la oración llegó ahí arriba y me mandaron. Porque allá te aprecian mucho. Y le dijo, te cuento que no te contestamos antes. Porque tuvimos que pelear con el ángel de Persia. Y después tuvimos que pelear con el ángel de Grecia. ¿Las naciones tienen ángeles? Negativos. Y le dijo, pero ahora ya hemos llegado. Me ayudó Gabriel, dice. ¿O Miguel? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién ayudó a quién? El que estaba hablando era Gabriel. Sí, ¿y quién ayudó? Miguel. Bueno, lo mismo da que uno al otro. Al otro, al otro. Gabriel es el anunciador. Le tuvo que ayudar el guerrero. Pero a mí lo mismo me daría si me ayuda el guerrero o el anunciador. La cosa es que me ayuden, ¿verdad? Gloria a Dios. Gabriel y Miguel son los ángeles más altos. Y los detuvo el enemigo 21 días. ¿Qué batallas habrá arriba de nosotros? Nosotros creemos que todo es aquí, hermano. Mire, en el vientre de la madre ya hay batallas. Antes de nacer ya hay batallas. Nosotros todo lo confinamos a la tierra. Hay batallas adentro del vientre de la madre, de los mismos hijos. Batallas fuertes. Conocimiento antes de nacer. ¿Cómo sabía Esaú que le habían dado la primogenitura a Jacob? Si estaban en el vientre de la madre. Y se supone que los niños ahí en el vientre de la madre no saben ni cómo se llaman. ¿Y cómo sabía que quería que la primogenitura era del otro? Y lo pescó. no, yo voy a salir primero, yo voy a nacer primero. Y lo tiró para atrás y nació Esaú contra la voluntad de Dios. Ahora, quiere decir que esa batalla la ganó el que Dios no quería que la ganara. O sea que Dios permite ciertas batallas. Aunque él decidió después que, como él dijo, todos los cambió de todos modos. Por eso yo, cuando recibí ese anuncio de la palabra, dije yo puse como tema una predicación. Bueno, ¿quién le robó a quién? ¿Se acuerdan que Jacob le robó la primogenitura a Esaú? Pero Esaú se la había robado a él primero. Entonces, ladrón que roba a ladrón. Tiene 100 años de perdón. Ahora, claro, lo que quiero decir es que hay batallas que no están en la mente del hombre nacido, ancestros, genética. Este es un evangelio más profundo, hermano. Este no es asunto de pastorelas y ¿cómo se llama? Pastorcitos de fin de año con canillas de alambre. Esto es mucho más. Aleluya. Aleluya. Hermano, ¿por qué se tardarían 2 años en llegar los magos hasta el niño? ¿Ya ha pensado en eso usted? ¿Y no sabe usted una cosa más? Que ningún hombre es guiado así con una estrella que lo lleva hasta una casa y que hace aquí, allá y lo demás allá, y sueños y todo, y estrellas en el espacio cuando no había telescopios. Eso es sobrenatural. Eso no es corriente, hermano. Usted puede verse, puede ponerse a mirar para arriba y mire un montón de estrellas, pero no le dicen nada. Y a ellos una estrella les dijo mucho. Hay idiomas que Dios pone a los que le entienden. Los pastores de Belén les ponen estrellas, estuvieran estrellados todavía. Les habló con ángeles. Yo le quiero decir con eso, vamos. Ah, todavía tenemos unos minutos, qué bueno. Los pastores de Belén estaban cuidando sus ovejitas cuando nació el Señor. Entonces mandó el Señor un ángel avisarles que fueran a Belén y que fueran a ver al Salvador que estaba ahí. Y los pastores, como no entendían idiomas de estrellas ni nada, sí le entendieron al ángel, pero no querían irse, había mucho frío, es muy frío ahí en esas horas. Entonces mandó un coro de ángeles y les cantaron a los pastores. Entonces sí se levantaron los pastores al ritmo de los coros. Allá van para Belén, hermano. ¿Usted se imagina ángeles amenizando la marcha de los pastores de Belén a Belén? Y que fueran y dijeron, bueno, eso está muy lindo, todos viendo a los ángeles, pero dijeron, vamos a Belén a ver si es cierto que todo esto es realidad. Y llegan a Belén y encuentran exactamente como les dijeron los ángeles. ¡Qué maravilla, hermano! Yo creo que si vemos un coro de ángeles aquí, hermano, se olvida usted de todo, ¿verdad? Y regresa a la casa danzando como los ángeles. El mundo invisible de seres inteligentes es más numeroso que el mundo de los visibles. Allá hay menos tontos que aquí. Yo creo que no hay tontos. Pero note usted, nubes de seres hay ocupados en pastorcitos sencillos, ocupados en magos complicados, ocupados en fugas nocturnas de una familia, ocupados de proveer para naciones que están siendo sojuzgadas por demonios caídos, hermano. ¿De dónde manejarán lo de aquí? Allá arriba. Yo creo que el Señor, cuando vino hace 2000 años, no arregló todo aquí, porque lo va a hacer en 2 etapas. En la primera etapa viene a llamar a los que le creen. Y el mundo se queda igual o peor. Ahorita va peor. Pero en la segunda venida lo viene a arreglar todo. Imagínense, yo he oído frases como esta. ¿Y por qué el Señor no arreglaría todos los males? ¿Y por qué no mató al diablo? ¿Y por qué dejó la enfermedad? ¿Y por qué dejó la sociedad de cabeza? ¿Y por qué dejó esclavos y amos? ¿Usted cree que no los hubiera podido arreglar de un solo soplido? ¡Claro! Pero primero viene a seleccionar a los que le creen. Y ellos van a ser los habitantes testigos del mundo nuevo, en donde sí no va a haber nada que no esté parejo. Porque el que no esté parejo, lo barren toda planta que no sembró mi padre, dice, será arrancada de raíz. ¿Usted sabe que hay cizaña en el mundo? Que la sembró Satán. Pero usted sabe también que hay siembras de Dios que Él va a arrancar de raíz, que no son cizaña, pero que se van a quemar en el lago de fuego junto con la cizaña. No son cizaña, son trigo podrido, trigo que se pasó de tiempo. Eran trigo, pero se les pasó de tiempo y se hicieron inservibles. ¿Sabe cuál es ese trigo? Los vasos de la casa grande que no se dejan limpiar. Se vuelven trigo sucio. Trigo podrido. Y los echan al horno junto con la cizaña. Esas plantas las plantó el Padre, pero no quisieron con el Padre nada al final. Por eso dijo: por sus frutos los conoceréis, no por su boca. En cambio, lo que plantó el Padre y se dejó cultivar, no será arrancado, será podado, sí, para que dé más fruto. Cuando pasamos problemas, nosotros los que somos trigo, ¿quién no pasa problemas? A ver, que todo el trigo que no pasa problemas levante la mano. No hay, ¿verdad? ¿O no hay trigo? A ver, todo el trigo que pasa problemas, levante la mano. Ah, qué bueno, son sinceros los hermanos. Ahora les digo una cosa: el trigo que pasa problemas es poda. Te está tocando el Señor para que fructifiques más, para que des más. Al que no le pasa nada y lo deja correr el Señor y correr y correr y correr, ¿quién sabe que sea trigo? Y si es trigo, se va a podrir. No se ocupa Dios de eso. Lo va a eliminar. ¿Y para qué va a cultivar lo que va a eliminar? Hay gente que cree que educando la carne va a quedar bien con Dios. No, va a ser pecador educado nada más. Es diciéndole: Señor, que tu espíritu, que es más que un ángel, me guíe, me modele, me regenere. Es la única forma, hermano. Dios no viene a hacer chapuces. Dios no viene a remendar vestidos rotos, te pone uno nuevo, entero. Gloria a Dios. Yo todavía no he leído que al pródigo le dijeron: remiéndenle su ropa, pónganle ropa nueva, la mejor. Alguien me dijo, ay hermano, es bueno ir a la posilga porque le dan ropa nueva a uno. Más bien, veámoslo desde el lado positivo. Es bueno arrepentirse, de veras, porque entonces sí le ponen ropa nueva. Pero ir a la posilga no es bueno, porque va a heder a posilga. Y ahí va a pasar lo peor. Es mejor darse al Señor. Es que mire, siempre tenemos un amo, o Dios, que es bueno, o el otro, que es malo. Cuando el Señor quería educar a su pueblo Israel, le permitía que los sojuzgaran poderes extraños, reyes enemigos, los tomaba y les servían a ellos. Mire que en Egipto estuvieron más de 400 años haciendo trabajos forzados para Faraón. Note una cosa, siempre tenían amo, no fueron fieles a Dios, no quisieron que fuera su amo Dios. Ah, les puso un amo faraónico. O sea que siempre va a poner, David decía, oh Señor, como yo no te obedecí, Señor, señores, otros señores pasaron sobre mi cabeza. El hombre no está hecho para autogobernarse. El hombre está hecho para que lo gobiernen. O lo gobierna Dios, o lo gobierne el otro. Esos que dicen en las cantinas, yo soy libre. Oh, pam, pam, pam. Libre. Esclavos. Dicen, ya no voy a tomar, mijita. Llegan a su casa. La pobre señora ahí temblando porque el hombre no llegó toda la noche. Al fin llega todo tembloroso. Es la última vez, mijita. Ya no voy a tomar en canasto. Ya no voy a tomar. Mire pues, como dice que es libre, ¿verdad? Ya no voy a tomar, mijita. El diablo lo agarra aquí y dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Que no vas a tomar? Ahorita te vas a tomar. Y se lo lleva. Ahí va de esclavo, pero dice que es libre. El que conoce al Señor y lo conoce a fondo, la verdad de Él lo hará libre. Ese sí es libre. Yo veo muchachos jovencitos, hermano, que acaba de salirles el bigote y todavía no se rasuran. Ahí están los muchachitos, pero hermosos muchos de ellos, bien presentados, buena ropa, con unos cigarrones así largos, ahí con todas las formas como se ponen los artistas. Esclavos, esclavos de otros. ¿Por qué no hacen algo original? No, que... Y hasta, si el artista echa el humo por aquí, por ahí le echan a ellas. Y dice que son libres, haciendo exactamente lo que hacen los demás. Es más libre el que puede evitar eso. El que puede ser lo que Dios quiere que sea, porque su amo es otro. Ahora, tenemos un amo u otro amo, el uno por amor y el otro por terror. ¿Cuál quiere? El Señor Moisés le dijo a los israelitas, ya los salvó Dios de Egipto. Ahora les pongo la vida o la muerte. Escojan, les dijo. ¿Cómo así, hermano? ¿El pueblo salvado que escogiera entre la vida y la muerte? A mí me parecía extraño eso antes. Ahora no. Porque nosotros somos responsables cuando Cristo nos salva de ahí para adelante de lo que vamos a hacer. Porque antes de conocer a Cristo, nos obligaban a hacer las cosas. Éramos esclavos. No voy a decir que no teníamos culpas, ¿cómo no? Pero estábamos locos, idos, idiotizados por el diablo. Pero desde que Cristo te tomó, entonces si eres responsable. Por eso dice la escritura, espero que usted lo ha leído, dice: la ignorancia, antes de conocerlo a él, la pasó por alto Dios. Así dice. Pero ahora dice, ya no te pasa por alto porque no es ignorancia, ya estás en él. Ahora te dice, ¿qué vas a hacer? En la mañana hablamos de eso, ¿qué vas a hacer con la viña de Dios? ¿Te vas a emborrachar o la vas a usar bien? Va a ser tu alegría, tu sustento, tu felicidad o tu desgracia? ¿Qué vas a hacer? A mí me dijo un hermano ahora que salí de Guatemala. Me dice un hermano cuando estaba hablando de estas cosas, platicando en una sobremesa. Me dice, ay hermano, me dice, yo nunca había visto ese ángulo. Es como el automóvil, me dice. Y yo tampoco lo había visto en el automóvil. El automóvil no es para matar a nadie, me dice. Pero muchos se matan en el auto, según como lo usan. No se los da el fabricante. Ahí va, mates en un Cadillac, mates en un BMW. No, goce de un BMW, goce de un Cadillac, goce de una marca, de un carro muy, muy, muy fuerte. Gócelo, gócelo. Pero si no lo puede usar bien, si no lo usa bien, se puede matar. Pero no se lo dieron para eso. Dios no le dio la vida para que la pierda. Se la dio para que la goce. ¡Ah! Levante sus manos. Pero ¿cuántos la gozan? De cada 10, si hacemos cuentas, 9 no la gozan. Y estoy hablando de cristianos. Aleluya. Estoy hablando de cristianos. ¿Tú crees que el Señor te ha dado todo para que lo desperdicies? ¿Tú crees que el Señor te ha dado su bondad para que la desparrames? ¿Tú crees que el Señor, que le da a buenos y a malos el sol y aún a veces hasta la prosperidad material, no te la va a dar a ti? Pero si la sabes usar, porque con la prosperidad sola te puedes aniquilar, te puedes matar. Hay más desastres en la prosperidad que en la miseria. En la escasez se busca a Dios, en la abundancia se le olvida a Dios. Por eso dice el Eclesiastés, mejor ir al mortual, porque pensamos en Dios, que a la fiesta, porque en la alegría no pensamos en Dios. Bienaventurado y dichoso el que en alegría o en apretura piensa en Dios. Piense en Dios. Piense en Dios. Hay una vida espiritual, una vida de Dios, una vida angelical que está siendo manifestada a aquellos que buscan al Señor. Esto que estamos viviendo no es una religión más, no es una secta, ni es un intelectualismo teológico, esto es una vida real. No es un juego de niños tampoco, ni algo para entretenerse, esto es vida. Y la verdadera vida está aquí con Dios. Todo lo demás es mentira, es falso. La realidad es esta, la vida de Dios. Y en esta noche nos hace un llamado para que nosotros vivamos esa vida. La puerta para vivir esa vida es Jesucristo. El camino para encontrar esa vida es Jesucristo. Esa vida es la verdadera vida. Todo lo demás no es nada, no es nada, es falso. Son imaginaciones, son vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. Todo es vanidad. Todo es como una nube que parece que está ahí, pero no hay nada. Pero esta vida de Dios es la verdadera. Y Él nos llama a que nosotros metamos nuestro ser a vivir esa vida. Digámosle en esta noche, Señor, yo quiero vivir esa vida, la vida tuya. Levanta tus manos y dile, quiero vivir la vida tuya. Esta es la verdadera vida. El ángel cuando libró a Pedro de la cárcel y a Juan le dijo, vayan y prediquen las palabras de esta vida, no de esta religión, no de esta secta, las palabras de esta vida, porque esta vida empieza aquí, continuará toda la eternidad, y nosotros hemos sido elegidos para vivirla. Por eso vale la pena entregarnos a ella, vale la pena consagrarnos para ella, vale la pena botar todo aquello que nos impida caminar en esta vida de Dios. La vida en abundancia, la vida del Espíritu, la vida del Dios de la gloria. Y nosotros hemos sido elegidos. Somos bienaventurados, tres veces dichosos. Porque nos ha sido revelado que esta realidad existe. Ahora nos toca despojarnos de todo peso y del pecado para poder correr esta carrera, la carrera de Dios. Digámosle, Señor, yo quiero entregarte mi vida, entrégasela al Señor. Quiero que tú tomes control de ella, quiero que tú la dirijas, quiero que tu Espíritu Santo me guíe, quiero ver, Señor, el manifestar tu obra en mi vida, quiero caminar en esta realidad, entregándome a ti y haciendo tu perfecta voluntad, que es el regalo más grande que Dios le ha dado a la humanidad, su voluntad perfecta para vivirla en Cristo Jesús. Y la compañía del Espíritu Santo. Levanta tus manos como una señal de rendición y dile, Señor, yo me rindo a esa vida, yo me entrego a esa vida, a la vida tuya, a la vida del Espíritu, a la vida de Dios, a la vida eterna. Yo me entrego, yo me entrego. Dilo, dilo con tus labios. Yo me entrego, Señor, yo me entrego. Quiero vivir esa vida. Yo me entrego a esa vida. A la vida del Espíritu. A la vida de Dios. A la realidad de la existencia de Dios. Abandono toda bagatela del mundo. Abandonando todo espejismo del mundo. Abandonando todo espejismo de mi mente. Yo me entrego a esa vida. En esta noche, el Dios de la gloria te llama a vivir una vida diferente, la vida real, la vida del Espíritu, la vida de Dios. Ese es nuestro llamado a los que hemos sido elegidos. Démosle un aplauso al Señor, le damos gracias por ese llamado. Pagar tanto pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva. La Palabra Productions le agradece su fina sintonía. Si usted desea una copia del material del Dr. Otoniel Ríos Paredes en audio, video o impreso, visítenos en nuestra página de internet www.otonielriosparedes.net o escríbanos al apartado postal 527 North, Azusa Avenue, Covina, California, 91732, PMB número 108.